todo este proceso de insultos contra la universidad pública, de inventar que no pasa nada, que no hacemos nada, que no investigamos nada, que no creamos nada, tiene que ver con un proceso de deslegitimación social cuyo objetivo en el largo plazo es que haya un apoyo en la opinión pública al proceso de destrucción de nuestras universidades. Me parece que eso, yo creo que de la experiencia de los 90, una de las cosas que uno no puede hacer simplemente es quedarse pensando como si nosotros fuéramos obreros industriales, que lo único que tenemos que hacer es paro. Paro y más paro, y paro de una semana, y después de 15 días, y después de 30 días. Porque en el caso de parar las industrias, eso afecta a gente muy importante. En el caso de parar las universidades, el problema es distinto. Mucha gente no se siente ni afectada ni involucrada, y con este proceso que están llevando adelante Clarín y La Nación contra nuestras universidades, lo que dicen, bueno, esos ñoquis que están ahí, que se pudran, que no molesten más. Quiero decir que me parece, así intuitivamente, que si aprendemos algo de las lecciones de lo que nos hizo ya el neoliberalismo en los 90, nuestra salida no tiene que ser demasiado rutinaria en el sentido de paro y más paro y más paro, sino que tenemos que pensar muchas otras actividades y formas de vincularlos con la comunidad y conseguir la solidaridad de buena parte de la sociedad frente a una lucha que va a ser muy complicada, porque me parece que estamos frente a un enemigo que no le preocupa en absoluto que nosotros nos destruyamos. Es el comienzo de una serie de cosas que ya vivimos los universitarios argentinos en los 90, que es que estamos frente a un enemigo al que no le importa absolutamente nada de la educación pública. Así que no tiene ningún problema si esto se degrada, se arruina, dejamos de venir. No le importa. Así que frente a eso me parece que lo único que nos queda es acudir a la sociedad, es decir, ir hacia todos los estamentos de la comunidad y explicar cuál es la situación y en muchos casos perforar niveles de ignorancia con los que nos hemos encontrado, que en parte tienen que ver con el gobierno que tenemos hoy en día. Yo digo que una de las cosas que vamos a tener que hacer acá es inventar nuevas formas de lucha, pensar nuevas formas de acción y que tengan que ver con enraizar profundamente a nuestras universidades en la comunidad de la cual vivimos y a la cual tratamos de servir.